los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman gordo. Ya no estás con tus amigos. En la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de mató. Y solo eras un botón en cámara lenta. Y solo eras un botón. Sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Y vamos todos juntos y vos. Sos un botón. Nunca vi un policía.